al cielo recostado en mi ventana. Dejo tu nombre escrito en nubes de algodón, mi amada. La brisa suavemente me dice que me amas. Te quiero a ti y solo te quiero a ti. El amor eterno yo lo he encontrado en la distancia. Y siento que en el aire solo encuentro tu fragancia. Esto es puro amor, es todo lo que quiero yo. Nunca me dejes que estoy viviendo por vos. Te quiero a ti. Eres tú mi amada. Y escucho tu nombre, aunque nadie diga nada. Te entrego el corazón, te doy todo mi amor. Vivo en un mundo de locura y de pasión. Te quiero a ti. Eres tú mi amada. Y vivo por ti yo muero también. Mi vida sin tu amor ya no tendrá valor. Si tú me dejas yo ya no seré quien soy. En tu brazo comenzando una historia de amor, sin fracasos aumentando cada día más los sentimientos y amarnos, mi vida en cada momento. Tu corazón lleno de amor, pondré mi sello como una espina, yo penetraré en tu pecho, no me dejarás porque seré el que te haga feliz y te daría cuenta, mi amor, que yo estoy loco por ti, mi amada. Vivo en un mundo de locura y de pasión. Te quiero a ti. Eres tú mi amada. Y vivo por ti yo muero también. Mi vida sin tu amor ya no tendrá valor. Si tú me dejas yo ya no seré quien soy.